FM Moreno 90.1. Estación de radio. En salud, lo primero que hay que hacer para pelear por los derechos de Moreno exige saber. Hay que reformarlo, depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres. No queremos docentes. Un Estado que esté solamente para las. Lo digo todos los habitantes de Moreno. Sin una infraestructura de que se incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Como el Mundial tiene la característica que todos conocemos y no es el momento para describirlo, es la obligación de parte de esta emisora y de este programa buscar algunos aspectos que quedan estampados en las retinas, en la memoria, en la búsqueda de justicia y en tratar de dimensionar correctamente lo que ha sucedido en un punto geográfico en nuestro país. La semana pasada en Perfiles trabajamos Bariloche, con todo lo que significaba en aquel momento, con todo lo que significa en la actualidad y en el devenir de sucesos que indudablemente están fuera de nuestro alcance conocerlos en el día a día, pero sí, por lo menos, como lo hicimos hoy en Recorte Informativo, ver en este momento a la distancia qué es lo que ocurre con esta división, con esta lucha entre habitantes de un mismo poblado, divididos en los conceptos de mano dura, represión, mayor poder para la policía, y del otro lado lo que es la exclusión, las causas históricas y la que nosotros siempre llamamos, ¿sí?, el desplazamiento de las poblaciones para que no molesten lo que es la pintura geográfica de ese lugar en donde llegan turistas de todo el mundo. Rápidamente, hoy está en la operación técnica puesta en el aire Martín Raffo, nos vamos rápidamente porque tenemos poco tiempo, hacia Bariloche. Allí está Gabriel Otero, que es de la Asociación Civil El Brote. Gabriela, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí estamos, en plena asamblea. Bueno, como todos los martes, ¿sí? Sí, no, mira, nos reunimos inclusive más seguido, ¿viste? Pero lo que pasa es que vamos definiendo las acciones sobre la marcha porque realmente lo que está pasando en Bariloche es muy grave, ¿no? Y hay mucha también confusión en cuanto a la información, hay sectores interesados claramente del poder político, del poder económico, que esta confusión se genere, y hay una gran franja de la sociedad que también quiere seguridad y tiene miedo y realmente termina adhiriendo a posturas absolutamente fascistas. Gabriela, a la distancia lo que queremos saber es si aquella represión y asesinato de tres personas ha continuado con otros modos y otras formas que terminan imponiendo, quieren imponer ese terror y ese miedo. Sí, sí, por supuesto que continúa. Primeramente, lo que es una barbaridad es el aval del poder político y grandes sectores de la sociedad al terrorismo de Estado, porque, digamos, se sale en defensa de la policía de manera indiscriminada, o sea, justificando el gatillo fácil con arengas del tipo los pibes de los barrios son todos delincuentes y hay que meterle un tiro en la cabeza, o sea, cosas que directamente atentan con el Estado de derecho en el que vivimos, o sea, son prédicas que corresponden a la época de la dictadura militar, eso es lo grave. Y bueno, también hay gente que está haciendo y sigue amenazada, básicamente, bueno, Marina Schifrin, que es una militante, sí, social de larga trayectoria, docente y abogada. Marina, le abrieron un sitio Facebook con agresiones y amenazas de alto calibre, pidiéndole que se muera y amenazándola, etcétera, etcétera. Después también amenazaron a Radio Comunitaria y Popular, gente de radio, lo amenazaron con que le iban a prender fuego. Está la llamada grabada. Y también a los jóvenes que fueron víctimas de la represión y testigos de los crímenes cometidos, están todos amenazados de muerte. La justicia, o sea, es quien... muy grave, sí, lo que está pasando. Déjame preguntarte si la justicia o quien entiende la causa va tomando esto para colectarlo en la causa primaria, que es el asesinato de estas tres personas. Lo que es terrible es que ayer, que nos acabamos de enterar que fue desplazado de la, sí, causa el juez Lozada, sí, que había logrado caratular por las pruebas, que hay pruebas abundantes como para que no quepan dudas que la primer muerte, el primer asesinato del joven Diego Bonnefoy fue un paso de gatillo fácil, hay pruebas contundentes. Sin embargo, ayer fue recusado y desplazado de la causa. ¿Quién lo recusa? ¿Quién lo recusa? Sí, mira, esto no te puedo dar demasiadas precisiones porque está en todos los medios esto, pero básicamente jueces, digamos, que le vienen poniendo palos en la rueda, digamos, como para que no digamos, hay como un complot claro acá de los sectores. Gabriela, en un minuto te vuelvo a llamar porque nos quedamos sin tarjeta, hacemos el cambio correspondiente, listo, y te llamo. Listo. Sí, ya estamos contigo nuevamente desde el cine de Bariloche. Bárbaro, hasta luego. Bueno, ahí le escuchan a Gabriel Otero. Vamos a ir a una breve cortina, un separador, que nos dé tiempo para conectarnos telefónicamente nuevamente con Gabriel Otero, que es integrante del Brote, la Asociación Civil. Es una descripción de como un estado de sitio, donde ella utiliza este calificativo de terrorismo de Estado. El juez Lozada lo charlaba la semana pasada con algunos integrantes de organizaciones sociales y también de la Radio El Arca, que es un juez que otorgaba ciertas garantías. La recusación, ¿sí?, ha sido presentada hoy en algunos portales como una forma de garantizar la transparencia en la investigación de la causa. Claro que aquellos que están diciendo que Bariloche tiene hoy y presenta hoy esta descripción tan espantosa, tan propia de los años 70, son ellos que se ven expuestos, y la sucesión de amenazas a los integrantes de gente de radio, dejándole una llamada telefónica, caracterizándolos como los que defienden a los negros pobres y además que son unos zurdos y terminarán con una bandera roja el día que ya no estén, habla de rasgos muy cuantitativos de una parte de la población de Bariloche y un poder político que ha tratado de situar esto en la teoría del loco que disparó o que se le escapó un tiro, como tantos otros hechos e historias que abonan la trágica lista de compañeros y compañeras que han sido ajusticiados por el poder policial, que luego recibió el amparo, la protección del poder político, que en la mayoría de los casos ha sido autor intelectual de estos crímenes y estas masacres. Rápidamente, Martín, vamos a un separador y nos ubicamos en Bariloche para escuchar los detalles que nos está brindando Gabriel Otero de la Asociación Civil El Brote. La mejor opinión es la escucha. Escucha. Perfiles. Pensando para opinar. Opinando para actuar. Bueno, estamos comunicados nuevamente con Bariloche, con Gabriel Otero, integrante de la Asociación Civil del Brote, está en una asamblea de la multisectorial. Gabriela, me decías que tenías precisiones sobre una de las preguntas que te había efectuado anteriormente. Sí, tal cual. Mira, quien lo aparta del caso Azul Lozada, quien recusa el caso es el abogado defensor del policía, digamos, y lo apoya la Cámara Penal, que lo que se está justamente charlando en estos momentos es que la actuación de la Cámara Penal es bochornosa, y de lo que se estaba hablando también es que esto es una persecución clara a al juez Martín Lozada. Por eso es que el apoyo externo es fundamental. Es una persecución clara que ya viene de cuando él falló a favor del aborto de esta joven violada, que tenía también discapacidad. Digamos, a partir de ahí ya viene la persecución y el pedido de la cabeza de Lozada por parte de los sectores más conservadores y reaccionarios dentro de la justicia, ¿no? Así que bueno, y justamente estaban contando también que también el papel del abogado defensor es lamentable, porque hoy se dirigía a Lozada en términos como que era un bocón, que estaba loco, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad que esto es una vergüenza nacional lo que está pasando acá. Por eso, digamos, estamos apuntando es también poder salir por afuera de la comunidad de Bariloche, porque aquí sucede que está como las opiniones muy muy polarizadas en base a intereses creados muy concretos y en base a la desinformación de la mayoría de la gente, porque lamentablemente los medios de prensa más masivos en Bariloche están aportando a la confusión y embarrando la cancha. ¿Cómo logran o cómo creen ustedes pueden lograr que esto salga de Bariloche, existiendo allí militantes de organizaciones que tienen presencia a nivel nacional? Pienso en la PDH. Claro, sí, sí, sí, sí. Que debería, y, claro, pudiendo armar un cronograma de actividades, contando con el apoyo de figuras de peso en cuanto a los derechos humanos. Hace unos días nomás, la diputada Donda y el diputado Cardelli de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso estuvieron dando entrevistas, estuvieron viendo a los familiares de las víctimas, pero hay que continuar, esto no termina aquí, esto va para largo, pero el pedido es de justicia, es no el gatillo fácil, no la represión por parte del Estado, digamos, en eso estamos muy claros. Lo que pasa es que también se desprenden, digamos, un montón de acciones, porque, por ejemplo, con el caso de las tres muertes de los jóvenes y con las torturas y apremios que han sufrido otros jóvenes, ahí no vimos a nadie que diera la cara del poder político, tanto municipal como provincial. Y ahora que hubo un incidente el fin de semana en 34 hectáreas, que es un barrio del Alto, un barrio marginado de Bariloche, hubo un incidente donde un atentado a un taxista que, bueno, resultó ileso finalmente, y ahora sí se movilizaron y están aquí representantes del poder provincial, del poder municipal, incluso de Nación, reunidos para ver qué políticas llevan adelante, pero a esa reunión no hemos sido convocados como asamblea. Sí, están a partir de un hecho de inseguridad, que es lo que va caracterizando los lineamientos políticos, y no contemplan, yo reitero esto, ¿no? Porque fueron tres asesinatos. Tres asesinatos, y además, chicos, por ejemplo, el caso de Mario Cayún, que es un chico que fue torturado, que prácticamente casi pierde un brazo y casi pierde la vida, por este salvajismo y alevosía con que opera la policía acá, porque tienen, como se ve, carta blanca para operar de esa manera, como escuadrones de la muerte. Y ese pibe, Mario, se animó valientemente a declarar, y bueno, está amenazado, está todo, estamos, digamos, haciendo un esfuerzo entre las organizaciones militantes para protegerlo, pero esto es una barbaridad, porque es, digamos, el operar de mafias con el aval del Estado. Eso es lo que está pasando, digamos, hay que plantearlo en esos términos. Me parece que es lo correcto en el sentido de plantearlo así, porque al no haber intervención de la intendencia, tampoco de la gobernación, los policías pueden seguir actuando de la manera que lo realizan, porque son subordinados, claro, del poder político. ¿Sí? Totalmente. Sí, sí, por eso nosotros estamos pidiendo que se responsabilizar y que se hagan cargo no solamente no estamos pidiendo solamente justicia y castigo a los autores materiales de los hechos, sino a los autores intelectuales, porque no podemos desconocer que la policía está actuando bajo órdenes que principalmente corresponden al secretario de Seguridad, Cufré, que además tiene antecedentes que ya han sido denunciados por la Defensora del Pueblo, y también el ministro del Interior, la Rey, el gobernador, digamos, son todos responsables políticos de esta situación, porque además esto ya se veía venir, digamos, con los niveles de exclusión y de pobreza que tiene Bariloche hoy en día. Nadie puede decir que desconoce que esto es un caldo de cultivo para que este tipo de situaciones se generen, porque violencia es lo que hay, en tanto cómo el Estado se está desentendiendo de esta problemática social tan aguda. Violencia es lo que hay. Entonces después, no, digamos, salta el periodo de seguridad frente a algún robo, frente a algún delito, pero digamos, hay que complejizar un poco más la reflexión sobre seguridad, porque seguridad también implica poder comer todos los días, totalmente, poder tener acceso a un trabajo digno, poder tener acceso a la vivienda, a la educación. Los jóvenes de los barrios están siendo victimizados. Hay una verdadera cacería de brujas. Esto, yo estuve presente cuando la policía salió a reprimir en una cacería indiscriminada por portación de rostro. Es muy grave lo que está pasando y tenemos que saltar en defensa de nuestros jóvenes, porque si no, somos una sociedad condenada a su propia muerte, porque estamos hablando de grandes sectores de la población, postergados y marginados, y que obviamente no se corresponden con la postal de la Argentina Suiza que se vende hacia el exterior, ¿no? Gabriela, claramente no corresponde, sí. Pero bueno, aquí todos estamos formando parte de la comunidad de Bariloche. Gabriela, déjame consultarte, ¿qué tipo de seguridad social han podido implementar a partir de lo acontecido allí en Bariloche para todos los habitantes del Alto, más teniendo en cuenta la descripción que haces de una cacería, de amenazas y una, a ver, un sistema de represión que nos remonta, sin exagerar, a los años 70? Pero no exageramos en lo más mínimo, porque acá se han visto arengas en las marchas multitudinarias que armaron entre Gallos y Medianoche sectores de la derecha más conservadora y reaccionaria, con el apoyo de empresarios, de determinados sectores del poder político. En cuanto al poder político, los que estuvieron comprometidos plenamente con estas movilizaciones que avalaban y justificaban el gatillo fácil, o si no, los otros estuvieron escondidos porque no dieron la cara. Recién ahora aparecen convocando a estas jornadas de elaboración de políticas públicas que no son tales. Recién ahora aparecen, digamos, prendidos al pedido de seguridad de los transportistas y de los empresarios de Bariloche que ven amenazado que la temporada se le viera encima y que esto puede significar la pérdida de las ganancias con las que siempre especulan llegada la temporada invernal. O sea, ahí sí se movilizan y se muestran, pero lo cierto es que la Asamblea y las organizaciones que la componemos no hemos sido convocados a debatir esas políticas públicas y tampoco sabemos con qué presupuesto se va a contar para las acciones concretas a realizar en los barrios. O sea, nos da la impresión de que la torta ya viene contada, cortada, digamos, y es más de lo mismo. El intendente había solicitado presencia de gendarmería para terminar con este levantamiento social. Claro, es la única alternativa que se les ocurre en estos casos. Está bien, pero llegó gendarmería allí. ¿Cómo? Si llegó personal de gendarmería o no llegó. Perdóname, la verdad, estamos trabajando esto en la asamblea, estamos socializando la información, sabemos que ese pedido existió, no sabemos si ya llegaron concretamente los efectivos de gendarmería, sí o no, pero digamos, hasta ahora lo que se viene escuchando son propuestas por parte del poder político de reforzar la presencia policial, y sabemos que eso, lejos de resolver los conflictos, lo van a agravar aún más, porque eso significa, digamos, una provocación a los jóvenes de los barrios que están indignados, llenos de odio, porque han visto cómo torturaban, cómo reprimían y cómo mataban a sus compañeros. Es una provocación alevosa y que no está apuntando a resolver los problemas de fondo. Bien, te hago la última consulta. El gobierno municipal, el gobierno provincial han dado muestras acabadas de tratar de minimizar lo que está sucediendo y lo que sucedió en Bariloche. ¿Ustedes tuvieron algún contacto o están buscando contacto con el gobierno nacional? Mira, estamos buscando por todos lados contactos, pero concretamente con el a nivel municipal y provincial no hemos tenido ninguna respuesta. Nosotros estuvimos atendiendo los primeros días de estas muertes, de esos asesinatos, estuvimos atendiendo la ocupación en la sala de prensa del centro cívico, en el edificio de la municipalidad, sin que ningún representante del poder político se hiciera presente. Y bueno, y estamos viendo, digamos, cuáles van a ser nuestras acciones día a día, como para poder realmente solicitar, reclamar y luchar por la justicia en los términos que corresponde, ¿no? Más allá de toda esta intención de embarrar la cancha que hay de distintos sectores. Y sobre todo también tratar de sumar a grandes sectores de la población que por ahí están confundidos con los discursos dominantes, pero que coinciden que de ninguna manera se puede justificar de que la justicia, digamos, la policía, actúe decidiendo a priori quién es delincuente y quién no, y disparando balazos en la cabeza a pibes de 15 y 16 años. O sea, hay un montón de gente que no acuerda con esto, pero sin embargo no tiene claro, digamos, cómo proceder, porque se ha esgrimido y se ha levantado la teoría de los dos demonios. O sea, claro, los de la marcha que piden seguridad y los de la marcha antipolicía. Y no es así, porque nosotros no nos definimos como antipolicía, nos definimos como antipolicía asesina y corrupta. Para ser más preciso. Clarísimo. Déjame decirte esto, ¿no? Que la pregunta sería la inversa de la última que te formulé, porque ante la gravedad de lo que está sucediendo, lo que sucedió, deberían estar las autoridades yendo hacia el alto. Digo, autoridades totalmente, municipales, sí, provinciales y nacionales, pero nos acostumbramos a esto de que ustedes tienen que ir o que tenemos que ir. Me parece que allí está dimensionada la verdadera dificultad que tenemos hoy en este país, ¿no? En gran medida. Totalmente. Sí, lamentablemente aquí en Bariloche, digamos, estamos viendo un claro ejemplo, porque, digamos, hay informes publicados que de los muertos en democracia víctima del gatillo fácil, el promedio es un muerto por día en los años, en los 27 años que llevamos democracia. Así que saquemos la cuenta y realmente son miles. Y durante el gobierno acá, el gobierno de Kirchner, creo que estamos hablando de unos 1.200 casos de gatillo fácil, de los cuales prácticamente ninguno, digamos, han sido condenados como es debido. O sea, estamos ante un problema muy, muy grave, donde realmente todos las organizaciones en lucha debemos solidarizarnos y armar un frente común, porque esto no... Realmente la consigna es ni un pibe menos. Gabriel Otero, integrante de la Asociación Civil El Brote desde Bariloche, te mando un fuerte abrazo desde aquí de FM Moreno, una radio recuperada, ¿sí? Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo para ustedes también. Hasta luego. Bueno, allí pasaba Gabriel Otero. Esta semana pudimos charlar un par de minutos con el director de Derechos Humanos de la Municipalidad, Miguel Fernández, y la consulta, por supuesto, que era... ¿Qué sucede con las historias que hemos contado aquí, dolorosas y terribles? Las últimas de Sergio Casal, de Ricardo Arañaraz. Recordamos siempre, y está presente, lo sucedido con Miguel da Silva. Que por estos días la justicia podrá acceder o no a la requisitoria de su madre. También de Christopher Torres. Y decía Miguel Fernández, sí, lo que pasa acá es lo que muestra Bariloche. Creo que lo de Bariloche es infinitamente superior. Lo decía recién Gabriel Otero, tenemos la necesidad de sacarlo al tema de Bariloche. Quiere decir, es imprescindible que se instale, como corresponde, en todos los medios, en todas las organizaciones, en todas las instituciones, en todas las centrales, esto que es definido con una claridad meridiana: aquí estamos viviendo un terrorismo de Estado. Esta es la Bariloche y la parte final de la entrevista. Cuando habla de la necesidad que tiene la Cámara Empresarial y Comercial de frenar cualquier atisbo de manifestación en tiempos de temporada alta, que es la que se viene, sobre la que estamos. Esto no es otra cosa que decir, tenemos que frenar al alto allí arriba. Y reitero una consigna que se hizo pública en el año 2002, cuando la Cámara Empresarial y de Comerciantes, ellas acompañadas por el poder político municipal y también provincial, trabajaron algo que hoy más que nunca tiene vigencia. Subamos antes que ellos bajen. No será cosa que el mundo vea, quienes tienen la posibilidad de ir a Bariloche, de qué trata este terrorismo de Estado que nos interpela a todos sobre el trabajo que debemos hacer. Desde aquí, pensando en Bariloche y pensando en un modelo de un carácter represivo que es inocultable. Vamos a la tanda comercial de las 19:30 y luego haremos un poco de historia, un poco de memoria, vinculando el presente con el pasado. Verá usted las simetrías que existen. Y un vecino que fue testigo de aquella masacre en la Quinta La Pastoril. Moreno. Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Hacete oír. Hacete oír. Estudiar radio. Cursos gratuitos, con salida laboral, producción, realización integral de radio, edición, operación técnica. Informate en estudiarradio@gmail.com o al 15 61 32 0407. Estudiar Radio. Inscribite durante todo el mes de junio. Empezaron las clases. Volvés a estar con tus compañeros. Compañeros de clase. Nuevo horario. De 20 a 22. Y nos salió el acrecentamiento. Compañeros de clase. Martes, 20 horas. Por tu estación de compromiso. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, parola del dolor. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. El aire de la radio. El aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes a las 22 horas en FM Moreno. Por tu estación de radio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Para quienes no lo saben, voy a leer rápidamente un fragmento que reseña una historia. El 29 de marzo de 1976, a las 14:30 horas aproximadamente, una avanzada de dos móviles de la policía de la comisaría Moreno Primera, como parte de las fuerzas conjuntas, irrumpieron violentamente en la Quinta La Pastoril, en la que había más de 50 compañeros y compañeras, algunos con sus hijos. Allí estaba sesionando el Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, ERP, junto a invitados especiales, evaluando la situación nacional para definir lineamientos de acción frente a la sangrienta dictadura que se avecinaba. Ya estaba la dictadura. 5 días antes, había entrado en vigencia, el 24 de marzo de 1976. El saldo de esa sorpresiva operación, a la que rápidamente se sumó el ejército y la brigada aérea, fueron 12 compañeros desaparecidos y 4 pequeñitos en institutos menores, donde debieron pasar un tiempo hasta que algún familiar dio con ellos y los retiró. Las fuerzas conjuntas no tuvieron ninguna baja ni heridos, lo que habla por sí solo de su intención al entrar a los tiros a la pastoril. Hoy sabemos que de los 12 compañeros, 2 compañeros fueron asesinados dentro de la quinta, atrás de la casa, junto a los 2 compañeros que se quedaron conteniendo a los atacantes para que el resto pudiera irse. 3 compañeros que lograron escapar en un auto fueron detenidos por la policía de Marcos Paz y fusilados. Uno fue sorprendido en las inmediaciones con su hija y llevado detenido. 3, una compañera y 2 compañeros, fueron secuestrados, llevados al protobanco, torturados y finalmente asesinados, con certeza 2. Del tercero no se sabe nada. Del último desaparecido no se tiene ni la filiación. En el transcurso del operativo, vecinos del barrio también fueron secuestrados, amenazados y torturados. El último dato que se conoció de la semana pasada y que tuvimos la oportunidad de esta radio de hablar con la esposa de Rodolfo Ortiz, habla del extraordinario trabajo del equipo de antropología forense. Pero nos devuelve a aquel 29 de marzo de 1976 y buscar estas reseñas porque está el señor Rivadeneira, que es vecino de Moreno Sur, que en el ejercicio de la memoria y compartir con ustedes estos 20 minutos de programa que tenemos, trataremos, haremos un esfuerzo de ubicarnos en aquel momento y en aquel día. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por darme este momento para poder recordar esos malos momentos que he pasado, la verdad, porque fue algo terrible, fue una cosa muy dolorosa. Aparte, no me dejaron pasar la policía de Moreno, donde yo quería llegar. Me dejaron a los 150 metros, aproximadamente 200 metros, en la cual no me dejaron pasar a donde estaba la quinta. Entonces pude observar cuando los helicópteros estaban dando vuelta. En un primer momento pensé que era algo, no sé, era una película lo que estaba viviendo. Y yo, como 23 años que tenía en ese momento, me parecía algo imposible. Que después me vengo a enterar de que hicieron una masacre, pero tremendo. También me entero de que algunos lo mataron ahí, otros lo mataron no en ese en esa quinta, pero me entero de que mataron. Lo que yo me acuerdo como si fuese una película, una cosa que lo estuviese viendo, es cuando la gente le pedía por favor que no tiraran, y una señora embarazada grande, me quedó la imagen esa que no me olvido nunca más. Una señora embarazada medianamente alta, que también la sacaron ese día de ahí. Usted dice que después se entera. ¿Cuántos días después se entera? Y me entero varios años, desgraciadamente. ¿Varios años varios después? Varios años, sí, varios años, porque te digo más. El barrio Hernández... no hablaba, pero el barrio no hablaba, digo, después de esta masacre, en donde la historia determina que alguien informó, la quinta La Pastoril se había alquilado días antes. Es más, hay un relato de Gaveta, que no sé si sigue siendo director de Le Monde Diplomatique, si me dice Martín, gracias. Él cuenta que vivían como burgueses, para tratar de no manifestar lo que efectivamente ocurriría el 29 de marzo, que era esa reunión del Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores, para tratar de definir políticas frente a la decisión que había tomado la Junta Militar, acompañada la Junta Militar por un vasto sector de la sociedad civil, de dar el golpe de Estado el 24 de marzo del 76. Gaveta lo relata muy bien. Nosotros, o se alquila la quinta y llevábamos una vida como de turistas, es decir, estábamos allí precisamente para no alentar suspicacias o interrogantes que llevasen a comunicar a la policía que algo raro estaba pasando en la quinta. No obstante, es sorprendente que después de muchos años ustedes, o usted, pueda saber o preguntar qué es lo que sucedió en aquella jornada. No, en ese momento el comentario era general, del barrio de nosotros, que nos acercamos ahí, era que los montoneros se encontraban y en ese momento ellos hicieron como un asalto a los montoneros, o sea, el ejército... Ese comentario estaba en el barrio antes de que se produzca. No, en el momento. En el momento, sí. Todo ese fue el momento. Lo que recuerdo bien fue que el comisario Hernández era el que estaba al frente de todo, porque él era el comisario que estaba, que a mí me consta, porque... Hernández camina por la calle, les aclaro, ¿no? ¿Actualmente está acá? Claro. No, creo que está en Luján, Hernández. Ah. Y todavía no figura en la causa. Ah, no, sí, figura. Esto lo confirmó Miguel Fernández hace dos días atrás en esta radio. Eso habla también de las dificultades que tenemos, porque como son causas colectivas, ¿sí? Entonces hay que trabajar y se está trabajando sobre la causa de la pastoril. Pero quien dirigía el operativo de los efectivos de la comisaría Moreno Primera está en libertad, es un ciudadano más, ¿sí? Ahora, yo digo una cosa. Hernández es una persona en la cual, aparte que estaba a cargo, también tenía que saber que hubo en su comisaría detenido por la causa. Sí, recién, precisamente en la reseña, daba cuenta que vecinos fueron detenidos, amenazados y torturados. De allí que esto no me sorprende, en realidad, cuando usted dice, después de muchos años, nosotros comenzamos a hablar. Porque indudablemente podemos hablar desde el año 83 para acá, que se empezó a hablar un poco. Porque durante todo el periodo de la dictadura militar, cualquiera que tuviese la mínima intención de mencionar lo que vio en aquel momento, posiblemente podía ser detenido, torturado y hasta desaparecido. ¿Usted lo comentaba con los integrantes de su familia? Lo comentamos con algunos vecinos que ahora desgraciadamente fallecieron, pero otros, mi familia era que no te metas y no vayas y cállate la boca. El temor, ¿no?, de que se ha creado en ese momento era impresionante. Por lo tanto, también no se le podía sacar ninguna información a nadie, porque, ya te digo, tengo en mi retina todo lo que he vivido, que me parecía que, ya te digo, que era una película lo que estaba viviendo, ¿no? Uh-huh. Con los carros de asalto, y aparte te digo más, hubo parte de que cuando bajaba el helicóptero hacia la quinta, era como una llamarada que salía, ¿no? Entonces me quedó eso grabado, ¿viste? Y aparte, lo que ya te vuelvo a repetir, lo que me quedó grabado es la señora embarazada dije yo para mí, uy, Dios, pobre mujer, en el medio de todo estaba ella, ¿no? Con un grupo de gente más también que yo pude observar de esa distancia que estaba, ¿no? ¿Supo qué pasó con esa mujer? Hasta el día de hoy no sé nada, y aparte te digo más. Y la imagen que tiene es una mujer alta, medianamente alta, embarazada muy, muy grande. Muy grande, como te diría, viste, cuando si tuviese de 9 meses, aproximadamente, como se calcula, esa señora, viste, que me quedó grabada, ¿no? Con la desesperación, los gritos que gritaba, ¿no? Y después, tengo entendido y he escuchado comentarios, no lo he visto, que en el cementerio fueron enterrados gente, ¿no? Esos son comentarios que usted escuchó. Sí, que yo escuché. Por lo tanto, si se trabaja a fondo eso, yo te puedo garantizar de que se trabaje bien a fondo, y te puedo garantizar que se van a encontrar una sorpresa tremenda en parte del cementerio con eso, porque fue gente desde ahí adentro que me dijeron, ¿no? Pensar que yo era joven, tenía 23 años y cosas así me quedó grabado. Es notable cómo podemos situarnos en el año 2003, donde comienza un claro acompañamiento del Gobierno Nacional hacia la memoria, la verdad y la justicia, sosteniendo de aquí algunas críticas sobre esto, pero indudablemente adquiere otra dinámica, una lucha que es histórica de más de 30 años, que existe una cerrazón, un silencio tan grande sobre el cementerio de Moreno. Se habló mucho y se habla hoy, en tiempos donde debería hablarse más, menos, porque las tumbas NN siempre estuvieron a la orden del día, situando la administración de ASEF, de Julio ASEF, la primera en la dictadura y la segunda, que ya es en tiempos democráticos, pero sobre aquella, hubieron voces, existen voces, pero no una decisión para ir a fondo con lo que usted dice, que es a partir de testimonios que le han acercado a usted, trabajadores del cementerio, ni más ni menos, ¿no? El barrio, cuando acontece aquello, ¿se conmueve? ¿Se silencia? Se conmueve porque nos dijeron que era los montoneros que estaban ahí. Entonces, ¿y nosotros... a usted qué le ocasionaba que le dijesen, estaban los montoneros? No, el comentario mismo de la policía, te digo. No, está bien, pero digo, que le dijeran a los habitantes del barrio, miren, aquí estaban los montoneros. ¿Qué le despertaba a usted? ¿Inquietud, miedo, temor? ¿Qué entendía usted por montoneros? Mira, yo, a pesar de mi poca edad que tenía en ese momento, yo pensaba cómo se había creado una psicosis tremenda con el tema de los militares que aparecían las Tres Marías. No sé si vos sabías lo que le dicen las Tres Marías. Bueno, y entonces te decía, bueno, te va a agarrar de los pelos, te meten arriba la camioneta, te llevan y te hacen desaparecer, no hables. Cosa que me decía mi familia. Y su lo familia que vos viste, sí, esto. Lo que vos viste, no viste nada. Y lo que puede no vayas a hablar a ningún lado. No vayas a hablar a ¿qué ubicación lado. Tenía? ¿Dónde está ubicada su casa? Mi casa está ubicada de donde pasaron los hechos, aproximadamente 7 cuadras. A 7 cuadras. 7 cuadras. 8 cuadras. Sí. ¿Y usted pudo desplazarse hasta allí, ver hasta algo? Hasta el mismo sindicato de seguro. Hasta el mismo estaba, sindicato de seguro. Frente al sindicato de seguro yo estaba, en la entrada del sindicato de seguro. ¿Había mucha gente? No tanto, no había mucha gente. Lo que pasaba sí que era una cosa, ya te digo, como si fuese una película, ¿viste? Que vos estás mirando de terror. Por los gritos, como una forma de llamarada de fuego largaba el helicóptero cuando se bajaban. Se bajaba. Cuando bajaba. Sí. ¿Es un operativo conjunto de la policía? Policía, sí, sí, sí. ¿Y el ejército? Sí, sí, sí, fue algo, como te decís, rápido, como te decís, quizá haya pasado en poco tiempo, pero una eternidad de acuerdo a las cosas que yo estaba presenciando. ¿Y hoy lo puede charlar con su familia? Es un tema de... Con mi familia no lo puedo charlar porque mi familia, bueno, fundamentalmente mis padres, que fueron los que me decían que no me vaya, fallecieron. Y mis hermanos es como que son muy cerrados en el tema, ¿viste? Yo te digo, soy militante de justicialismo del año 71 y por ser así, ¿viste? He traído mucho malos momentos a mi madre. Cuando se decía Perón vuelve, yo lo gritaba arriba del colectivo y mi mamá me quería matar. Para decirte cosas, ¿viste? Entonces era el que más, ¿cómo te voy a decir? El que me entusiasmaba de verdad, ¿viste? El tema de la política, el tema de las cosas de Moreno, era yo, sí, sí, y sigo siéndolo, por supuesto. Así que en su familia no podía hablar con sus padres. No, mi padre desgraciadamente muy cerrado y aparte no quería tener que vaya que yo tenga problemas a consecuencia de eso. Y al margen de su familia, ¿pudo encontrar algún espacio en algún momento desde el 76 al 83 en que pudiese comentar lo que vio, lo que sintió? ¿O era realmente lo que nosotros no vivimos? Bueno, tengo 39 años, así que sí, no viví la dictadura. Tenía 5 años cuando se inicia la misma. Fueron esos largos años en donde... ¿se debía acompañar sí o sí al gobierno militar? ¿Y encontró usted en ese tiempo que vecinos de allí, del barrio, compañeros suyos de trabajo, dijesen, está bien la Argentina, este es el rumbo, más que críticas hacia un despliegue genocida que después, con el advenimiento de la democracia y los años transcurridos, algunos queremos seguir reclamando memoria, verdad y justicia, ¿sí? Hoy lo habla y ¿qué le produce hoy hablarlo, decirlo públicamente esto? Mira, después de tantos años, es la primera vez, te digo la verdad, que lo hablo. Es la primera vez que me presento una radio fundamentalmente para hablar de este tema. Pero te digo la verdad, todo lo que la señora estaba diciendo de la viuda de Ortiz, lo he vivido, la verdad. Me gustaría estar con ella, hablar con ella. Y tocar algunos temas, viste, más, ¿cómo te voy a decir? Llevar a ese momento, ¿no? ¿Me entendés? Que es trágico, obvio, que es doloroso. ¿Pensó en dirigirse a la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad, que siempre están solicitando testimonios, aunque sean menores, pero que le den más cuerpo a lo que es la causa, ¿sí? Contarle esto a Miguel Fernández, porque es uno de los que impulsa la causa, la pastoril. ¿Sí? ¿Él fue? Él es uno de los que impulsa, es el director de Derechos Humanos de la Municipalidad. Me gustaría conversar con él y me gustaría charlarlo con él para que esto, por Dios, si la Virgen no se vuelve a repetir nunca más, ¿no? Porque es de terror. Pero si él lo lleva, yo me encantaría conversar con él y entenderle lo que yo he vivido, ¿no? ¿Lo que vivió lo lastima en algún punto? Sí, mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho, porque he pensado lo que me decía mi familia. Me decía, callate. Así que lo lastima es que, de alguna manera, o de una manera muy directa, su familia le decía, no te metas. No, no, siempre, sí, sí. Mi familia era el hecho de saber que yo presencié eso y el hecho de saber de que yo estaba frente de una cosa que era tan, en ese momento, tan grave, y aparte digo, había una psicosis de callate y no te metas, infernal, porque lo militar era sagrado. ¿Y aquello? Claro. Era sagrado, porque te digo más, yo venía de mi trabajo, salía de mi trabajo, venía, me han parado varias veces, viste, las Tres Marías que le decían a las camionetas de del ejército. Y entonces me pedían documentos, todo, yo le entregaba los documentos, pero yo he visto que gente de mi edad en ese momento, que lo han llevado con, sin documento igual, lo han cargado. Y tuve la suerte de Dios de no pasar por eso, ¿no? Esta gente que usted señala que los cargaban en el patrullero, o en las Tres Marías. Sí, sí. ¿Sabía si estaban involucradas en alguna actividad política? No, por entendido, por periodístico que decían en ese momento, era que sí, algo hizo, algo pasó. Algo hicieron, por eso lo llevaron. No sé si me explico lo que te quiero decir. Sí, sí. Y entonces nosotros decimos, bueno, si el ejército te llevó, yo pienso, hablando de Moreno, mínimamente en la comisaría de Moreno tiene que estar asentado. No sé si me explico lo que te quiero decir. Sí, claro, porque, bueno, ¿no? Lo que sería importante, recabar informaciones de esos años, de esa época. En la comisaría tiene que haber algo asentado. Acá fueron presos de la quinta, ponele 7, 8 o 10 personas. Acá estaban presos. Y nombre y apellido, porque me imagino que el comisario Hernández eso lo vivió. Sí. Entonces, sí, sí. Sería importante... No solamente lo vivió, él condujo en parte ese operativo. Claro. Él es responsable en gran medida de ese operativo. Claro. ¿Tiene hijos? ¿Yo? Sí, sí, tengo hijos. ¿Puede relatarles, o puede relatarles a sus hijos esto que estamos charlando aquí? Nunca le he hablado. A mis hijos nunca le he hablado. Tengo uno que es oficial de la Comisaría Primera de Moreno. Y nunca lo he hablado porque me parece una cosa... qué sé yo, no por temor de algo, sino simplemente porque no encontré espacio y momento como ahora. No sé si me explico lo que te digo. Capaz que no me No, acuerdo. No, sí, lo entiendo, lo entiendo. Sí. Digo porque la memoria es como la semilla en tierra fértil, ¿no? Hay que poner la semilla en la tierra y hay que trabajar la misma para que dé el fruto. Yo te entiendo, sí. ¿Sí? Sí, sí, yo te entiendo. Entonces, por ahí la pregunta estaba dirigida a que usted pueda transferir a sus hijos o a sus nietos, si quiere, esta imagen que usted tiene muy presente de aquella mujer alta, embarazada, que nunca supo más qué pasó con ella. No, no, no. ¿No? Me quedó grabado en el momento de esa mujer que yo siempre me pregunté, pasaron los años, y digo, nunca se habló. Nunca se dijo nada de esa señora, ¿no? No, nunca más nunca se dijo nada. Dijo nada. Nunca. Ni sabemos quién es. Pero por ahí, en la reconstrucción de la historia que está realizando la Dirección de Derechos Humanos a cargo de Fernández, probablemente pueda haber una descripción que se ajuste a esa imagen que usted tiene de aquella mujer. ¿Y hoy su vida cómo transita? Bueno, trabajo en la municipalidad hace 29 años y vivo ahí en el mismo lugar donde siempre, Santa ¿Entiende, Rosa. ¿Entiende, Rivadeneira, por qué luchaban los que cayeron, los que están desaparecidos? En ese momento entendí, entre comillas, porque lo decían que, te vuelvo a repetir lo que te decía hoy, que si lo llevaron porque algo hicieron, por ejemplo, si el ejército lo llevaba. Y si pasó eso, lo que pasó en la Quinta, porque era montonero, ¿entendés? Entonces nosotros estábamos... el ejército lo enfrentó a los montoneros. Bueno, quedó en mi cabeza que era montonero. Es aquello de la teoría de los dos demonios, ¿no? Sí. Más o menos. Sí, más o menos, sí. Pero por ahí, hoy con más tranquilidad... con esta posibilidad cierta que usted por primera vez lo cuenta. Sí, pudo hablar con sus padres, no lo ha hablado con sus hijos, decide comentarlo hoy. Y yo le agradezco mucho la gentileza de concurrir aquí al estudio y relatarlo de esta manera. Es, si tiene interés en saber qué es lo que pasaba, no en aquella jornada, sino por qué peleaban montoneros, por qué peleaba el PRT, por qué estaban los compañeros del ERP, cuál era la idea que existía, política de un país, le puedo asegurar, absolutamente diferente a este. Por ahí es una invitación que le hago, tomándome el atrevimiento, de sugerirle, porque por ahí se puede desterrar también en la comprensión de la historia, con elementos mucho más acabados, mucho más seguros, que no se trató de una guerra, que no había tal guerra, que existían guerrillas, sí, la verdad que desconocerlo es alimentar a la derecha más reaccionaria de este país. Pero para aquel momento, el despliegue que hace la Junta Militar en ejercicio del poder es lo que se sitúa en términos legales como crímenes de lesa humanidad. Esas personas que estaban en la Quinta La Pastoril no tuvieron derecho alguno a defensa. Los niños que fueron trasladados a institutos de menores y aquellos que no sabemos qué sucedió, esa mujer que usted hacía referencia, los que cayeron ahí, los que fueron trasladados, torturados, asesinados y desaparecidos, no tuvieron ninguna instancia de justicia, ninguna posibilidad. Y lo que intentamos hacer hoy a lo largo de este programa, charlando con la compañera en Bariloche, con su testimonio, es dejar sentado un deseo y una idea de que la justicia no es una palabra, es una práctica y la debemos construir entre todos. Ojalá que en esta decisión que ha tomado usted de contar aquello que vivió, que no fueron muchos los vecinos que se desplazan hasta la puerta del sindicato del seguro, ¿sí? Muchos se quedaron, escucharon las detonaciones, tuvieron miedo. Usted fue hasta allí. No, yo estuve. Pudo verlo. Sí. Que sea mucho más socializado. Veremos la forma de que muchas personas más escuchen su testimonio. Sí. No sé si quiere dar un mensaje final porque estamos ahí al final del programa, ya vienen compañeros de clase. ¿Sí? Yo quisiera aclarar una cosa que es importante con respecto al año 76, que se escuchó mucho, viste, comentario en ese momento. Yo, a pesar de mi corta edad que tenía, me interesaba mucho, ¿no?, la vida actual, y me sigue interesando mucho más el local. Por ejemplo, te lo digo, me duele decirlo porque hoy en día sufro mucho porque pasaron los años y puedo comprobar de que fue un genocidio tremendo. Aparte, vos lo dijiste, guerrilla. Yo te digo la verdad, no hubo ninguna guerrilla. ¿Me entendés? No hubo ninguna guerrilla. Ellos quisieron tapar la impunidad que tenían. Estamos frente a una guerrilla, no nos pueden superar, no pueden ganar. Nosotros tenemos que... quizás en una forma alevosa, lo que voy a decir, agresiva, los vamos a matar, los vamos a liquidar a todos, y acá vamos a ganar nosotros, porque si no, esto nos gana. No había guerrilla, yo te lo puedo garantizar que no había ninguna guerrilla, ¿me entendés? El hecho que las Tres Marías bajaban acá y se venían acá a Moreno y se llevaban a la gente que no hacía nada, que venían de su trabajo, yo lo he vivido. Entonces después desaparecían Y vos no podías ir a la comisaría primera a decir, mire, hace una hora, te lo digo porque gente han conversado conmigo y me dijeron, mira, vos viste, sí, yo vi gente que llevaron acá, viste, la camioneta del ejército. Y no sabía si estarán en la comisaría. Y iban a la comisaría y no sabía nadie nada. ¿Entendés? Y al otro día, quiero que te lo grabes bien lo que te voy a decir. Al otro día, encontraban en la ruta 25, en la ruta 23, cuerpos tirados. ¿Me entendés? Decía, hay un NN. Y era normal de encontrar en la ruta 25, en la ruta, yendo a Cortel Quinto, persona tirada al costado de la ruta muerta. Le agradezco mucho la presencia aquí. Por favor, gracias a vos por haberme dado este momento. Bueno, Rivadeneira es, lo voy a tomar como un ejemplo, de contarlo de la manera que puede, de la manera que recuerda, esto que es un horror. Dos conceptos me quedaron muy definidos. De lo que su padre y su madre le decían, que los militares eran una cosa sagrada. ¿Sí? Si era una cosa sagrada, casi dioses, ¿desde qué lugar se podía discutir la decisión de los dioses? Lo segundo es esto que recién señalaba. Desaparecían aquellos que venían de trabajar. ¿A dónde ir a denunciar? ¿A dónde pedir por el paradero de aquellas personas? Pero luego aparecían los cuerpos en la ruta 23 o en la ruta 25. Y todo normal. Yo les digo a ustedes que están de ese lado, si en algún momento esta sociedad naturalizó lo que los dioses decidieron que eran unos malditos genocidas, no podemos hoy, a 34 años, naturalizar lo que sucede en Bariloche, en Moreno o en cualquier punto del país, donde se señala a los pibes como algo habrán hecho. Y esto nace de un criterio finalmente que a nivel mundial se instaló, no hace muchos años, que es un concepto de guerra preventiva, es atacar ante la inminencia de un ataque. Ataques que no son tales, y al fin de cuentas, es instalar democráticamente un terrorismo de un Estado que ya no es aquel, pero que por momentos, en Bariloche, en Moreno y revisando la historia, se asemeja bastante. Hasta el próximo martes. Gracias, Martín Raffo, por la operación técnica puesta en el aire. Ya vienen los compañeros y compañeras de Compañeros de Clase. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran.